Noticia de última hora. Seguimos acá en la Plaza de Bolívar con nuestra invitada especial, María Paula Cairus, reportando para www.lavoxpopuli.com, radio comunitaria itinerante. Bueno, que es un poco lo que está pasando acá en la Plaza de Bolívar. Estamos en el segundo, sí, en este momento está ocurriendo el segundo debate para ver qué ocurre con la llamada Ley TIC, que lo que busca es transformar la financiación y los entes reguladores que se encargan, digamos, de la televisión pública. Entonces hay como varios puntos contra los que pues se está protestando hoy, porque representan básicamente un ejercicio de censura en la medida en que ponen todo el poder sobre la creación de contenidos, la elección de cargos, la financiación y todo en manos del presidente, que es algo que se ha intentado evitar, digamos, históricamente, y es que los medios de comunicación públicos estén en manos de, pues, de quien esté en la presidencia. No sé si quieras agregar algo, Mapis. Bueno, entonces vamos a seguir buscando personas que quieran conectarse con la Vox Populi y contarnos un poco sus motivos para acompañar la jornada de hoy en la Plaza de Bolívar.